comienza una nueva edición de Giroscopio Musical. Viaje sonoro por diversos géneros, estilos y latitudes. Una hora de músicas con Ángel Duarte. Giroscopio, una aventura musical sin etiqueta. Una hora de música para oídos exquisitos. My money, take all my money, leave me with nothing, take all my money. Bet on a well, black water running, no heaven, no hell, just black water running. Sorry for us, our story unfolded and broke down like sticks in the middle of nowhere. Sir, there is good. It all to shreds, stand in line for the big parade, for the big decline. I will let you keep my lying heart. Have a good night, girl, to her good sometimes. My guitar, my shoes and my jacket, the wheels of my car. Leave with my windows, my eyes and my blinds. The flowers, the garden, the birds on the pines. Take my collections of photographs. Take the pages I wrote for the senseless brigade. The uniform, take it. Every single bar, take my mother's lips and my father's eyes and my bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Giroscopio Musical. Ya sabes, una hora de músicas sin etiquetas, donde todos los géneros y estilos tienen cabida, con la única premisa, que nos gusten. Te recuerdo nuestro blog y canales donde puedes escuchar esta y otras ediciones. El blog giroscopiomusical.blogspot.com y los canales iVoox y Mixcloud. Pues hoy tenemos una sesión un tanto ecléctica. Hemos abierto con Pedro Carmona Álvarez. Él es un chileno afincado en Noruega y que opera bajo el nombre de Moon Pedro and the Sinking Ship. Además de compositor y multiinstrumentista, es novelista y poeta. En su faceta musical ha sido miembro de una banda de rock y pop contemporánea llamada Sister Sonny, una formación también de Noruega. Desde 2007 publica su propia música bajo el nombre de Moon Pedro. 5 álbumes contando su más reciente lanzamiento, este King, llamado, con 8 temas ahí entre pop y rock, con aderezos de psicodelia, pues un tanto épica. Disco muy recomendable de principio a fin, con 3 temas que son una auténtica delicia. Esto que hemos escuchado abre el disco y lleva por título The Bank. Y otro descubrimiento que tenemos esta semana aquí en el giroscopio es una banda germana de nombre Ronda. Se formaron en 2012, tras la disolución de una banda rock, Thrash Monkey, con 4 de sus miembros. La cantante y líder es Milo Milone, dando un giro estilístico pues más orientado ahí al pop y al neo soul. Este que acaban de publicar es ya su 4º álbum, se llama Forever Yours, donde encontramos este tema, Santa Bárbara, que realmente fue ya publicado bajo single en 2020. Pues Ronda. I'll be in my cage. grocery store greeter. Glad to meet and re-meet you. Nearly 95, working 9 to 5. They say, Juanita, why you come here still? 'Cause you got enough dough to get you over the hill. You can kick back, try to relax. Guess I'm old and my eyes are dim, and if I shut them, they might not open again. I run right on, right on. I think it's all right. Right on, right on. What I found at the edge of that cliff, Party, la banda originaria de Carolina del Norte, afincada ahora en Nueva York. Este es uno de los adelantos de su nuevo álbum y que llevará por título Ride On. El tema en cuestión, Ride On. Será su tercer larga duración y marca algunas diferencias con los anteriores. Por un lado, es autoproducido por la banda y por otro, el cambio de su sonido. En voz de la propia banda, será su mejor trabajo hasta la fecha y a juzgar por los 3 o 4 adelantos que nos han llegado, pues parece que sí, que lo será. En las sesiones de grabación hicieron como 20 temas, de las que solo 13 serán publicadas hasta ahora, ya que a buen seguro las otras las irán publicando después. Pues seguimos en esta sesión de Giroscopio Musical, de vuelta a Alemania. Allí reside y trabaja Frank Pop, peculiar personaje relacionado con el soul, el Northern Soul y el funk, y que recuerdan a los años 60 y 70. En 2001 hizo su debut y hasta la fecha ha publicado 4 discos. El más reciente, este 2023, Shifting, es un conjunto de canciones donde en cierto modo reimagina ese sonido de las décadas de los 60 y 70 del soul, el funk más underground, en 15 temas donde deja espacio, pues ahí, al Northern Soul, al funk rock, en medios tiempos psicodélicos y algunos sonidos que parecen más propios de bandas sonoras de film setenteros. En definitiva, un crisol de sonidos que no defrauda para nada en su escucha completa de casi una hora. Escuchamos este tema, Out of Town, Frank Pop. Y esto es el 17º álbum de la banda de New Jersey, Yo La Tengo, This Stupid World, convertidos ya en unos clásicos del rock con sus casi 40 años en activo, que siguen fieles a su independencia. De hecho, esta última producción ha sido todo cosecha del trío. Un gran disco en el que encontramos este Fallout que acaba de sonar. Pues seguimos ahora con US Rails, formados en 2009 en la escena rock de Filadelfia, al calor de las influencias de gentes como Crosby, Stills, Nash & Young, Poco, Eagle, vamos, rock clásico de primera mitad de los 70. Pues así siguen sonando en su nuevo álbum de título Life for Another Day. Es el 7º disco ya de estudio. Vamos a escuchar este Can't Let It Go, US Rails. take that old ghost road. Cause I can't let it go. No, I can't let it go. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una hora de músicas para oídos exquisitos. Oh, el álbum debut de una banda venida desde Chicago. Es un trío y se hacen llamar Gliders. El disco, Maria's Hunt, es un conjunto de canciones de rock and roll y hasta country. Aderezado ahí algunos temas con algo de psicodelia. Hemos escuchado Geneva Strange Mode. Pues vamos a seguir en esta edición de Giroscopio Musical con nuevos descubrimientos. Ahora con una banda inglesa, se hacen llamar The Senior Service. Sus dos primeros discos tienen claramente las influencias de los sonidos sesenteros, además de ser instrumentales. El pasado 2022 publican un mini LP en el que incluyen a la cantante Rachel Lowry. 6 temas de composición propia, 2 versiones de nombre A Little More Time With. Pues vamos a escuchar el tema que lo abre, este Everyone's Stranger Than Me, Senior Service. Another cloudy day and my bad mood has begun. I look up and I pray one day I'll see the sun. What would it take just for me to feel glad? A little something to stop being sad. I need a breakthrough, but I don't know what to do. Each day is just the same. It starts so full of hope. Just got myself to blame. I don't know how to cope. What would it take just for me to feel glad? A little something to stop being sad. I need a breakthrough, but I don't know what to do. It's strange. Dismay of a life from which I hide. What would it take just for me to feel glad? A little something to stop being sad. I need a breakthrough. I don't know what to do. Stranger than esta es otra banda que recrean sonidos sesenteros, rock, garaje y órgano, música instrumental. Son un trío británico, se hacen llamar The Guy Humper Trio. Publicaron un primer sencillo ya por 2009 y ahora en el pasado 2022 lanzan su álbum debut, All the Poisons in the Mood, con alguna que otra versión como el Fire de Jimi Hendrix. Esto que hemos escuchado lleva por título Sally Sensations. Y más sonidos garajeros de corte sesentero, ahora con el escocés Christopher Jack, compositor, multiinstrumentista y cantante. Crea en 2006 una banda llamada The Roads. Es un trío que están afincados en Japón y desde allí han facturado pues un buen número de discos, algo así como 13 llevan ya. De ellos, 3 han sido en 2022 y otros 3 en el anterior, en 2021. Su última producción, Lit Lined Clouds, del que vamos a escuchar este tema que lo titula The Roads. Surprise ourselves, and how low we sink. en esta misma senda de sonidos garajeros que miran a las décadas de los 60 a los 70, tenemos a esta banda murciana, Los Malinches, el garaje surf psicodélico de la música latina, es su principal influencia. Acaban de publicar su tercer larga duración, de nombre Planeta Nahualt, un disco conceptual que gira en torno a la ecología y con el que tratan de poner encima de la mesa la actual destrucción del planeta en el que vivimos, y lo hacen a su manera, con sonidos de pop y psicodelia retro. Esto que acabamos de escuchar lleva por nombre Campamento Espacial. Y otra formación nos llega desde Jaén. Los Mejillones Tigre también beben de esas mismas fuentes dispares del garaje, la cumbia, el bugalú o la psicodelia, de atmósferas retro y las músicas latinas. Acaban de publicar su segundo trabajo llamado El Fuego, y de él vamos a escuchar este Sandy Guajira. Hoy es domingo y estoy ansioso. Vaya, pues viniendo de músicas actuales, pero inspiradas en ritmos latinos sesenteros, pues vamos a cerrar esta edición con un par de bandas latinas, precisamente de esos años. Esto que acabamos de escuchar es una versión del clásico Fever, a cargo de una banda llamada Los Signs, banda peruana de sur, rock, psicodelia, de mediados de los 60. Estuvieron en activo ahí entre el 63 y el 68, publicando 4 discos. El primero de ellos, llamado El ritmo de Los Signs, es del 65, es de donde hemos extraído esta versión. Pues vamos a cerrar esta sesión de giroscopio musical con otra versión, pero a cargo de los Yorks. Es otra banda también peruana de Lima y que operó pues también a mediados de los 60, una banda de garage beat. El tema, pues el popular Sunny de Bobby Hebb, pues aquí titulada por los Yorks como Cielo. Pues nada, que paséis una feliz semana y que sea llena de música. Cielo, no puedes marcharte así. Cielo, tienes que explicarme aquí. Yo sin ti no viviré, porque de pena moriré. Cielo, quédate junto a mí. Cielo, cuando tú no estabas en mí. Cielo, mi canto era triste sin ti, pero al llegar a mí, solo entonces fui feliz. Cielo, quédate junto a mí. Cielo, solo sin ti. Cielo, no quise ofenderte así. Te lo pido por favor, no me dejes sin tu amor. Cielo, quédate junto a mí. Quedaré. Ven y deja de llorar juntito a mí hasta el final. Cielo, quédate junto a mí, junto a mí.